años de esperar. Ya ven por mí, sabes, siempre estuve oyéndote. Mucho tiempo pasó así, yeah. Siempre lejos, solo andar. Largos años.